backside wakes up your mind. Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes, con un día de retraso, nos vamos a quedar con el repaso a la jornada futbolística del pasado fin de semana, que nos deja una nueva victoria del Ubrique Unión Deportiva, en este caso a domicilio. De nuevo consigue traerse los tres puntos de Medina Sidonia, nada más y nada menos. No buena victoria del Ubrique, que lo sigue manteniendo ahora mismo en lo más alto de la tabla clasificatoria. Por 0-3 consiguió traerse la victoria el equipo de Miguel Domínguez, en un campo que muchos consideran como muy complicado por la, digamos, las dimensiones del mismo, por el público, por el ambiente y sobre todo también por el equipo, por los equipos en su casa, este tipo de equipos aguerridos que dan pocas opciones a los rivales, porque también ponen en práctica un juego, digamos, muy primario en esto de fútbol, en estas categorías, y es algo que al Ubrique Unión Deportiva desde luego no le viene nada bien, porque es un equipo que busca jugar de otra manera, jugar creando jugadas, dando buena imagen y tocando mucho el balón, cosa que ya decimos no es lo habitual precisamente de estas categorías. El Ubrique Unión Deportiva, que se desplazaba a Medina Sidonia teniendo las ideas muy claras sobre lo que se iban a encontrar allí, ya nos lo estuvo contando el pasado lunes Antonio Domínguez, jugador del delantero del Ubrique Unión Deportiva, y de hecho pues el conjunto ubriqueño planteó un partido muy serio y apenas dio ocasiones a su rival, un rival que basaba su juego ofensivo sobre todo en balones colgados al área e intentar buscar la segunda jugada, el error de la defensa en el despeje o algún barullo para adelantarse en el marcador. En este caso, el conjunto ubriqueño además no se encontró, sino que logró ponerse por delante en el marcador. En apenas 10-15 minutos ya ganaba por 0-2 en la primera mitad. Nos referimos a la media hora más o menos, y con el marcador a favor también tuvo tuvo que cambiar el planteamiento, pero en este caso tampoco hubo reacción por parte del conjunto local. Total, que al final el Ubrique Unión Deportiva se trajo esos tres puntos de un campo en el que aseguran que no muchos equipos puntuarán, y ahora mismo pues sigue en esa primera posición con 28 puntos, liderando la tabla y a la espera de rival para este domingo, todo un rival directo como va a ser el filial del Algeciras. Domingo 4:30 de la tarde, el primero contra el segundo, casi nada la que se espera en un Antonio Barbadillo que ya nos comentan los componentes del Ubrique Unión Deportiva quieren llenarlo, quieren intentar que acudan unos 400 aficionados más o menos, que vaya subiendo la cifra con respecto a partidos anteriores. De hecho, ha ido subiendo y lo que se espera, como decimos, es ahora que el equipo está bien, que el equipo está ganando, que está dando alegría, pues que los aficionados apoyen. Es el momento, sin duda, para todos a una seguir con esta buena racha que con la que el Ubrique Unión Deportiva ha iniciado la temporada. Además de eso, nos vamos a quedar también repasando lo que hicieron los otros equipos. Victoria del juvenil, por la mínima, 1-0 ante Guadalcacín, un rival siempre difícil como es el equipo jerezano y con el que prácticamente pues igualaba en números en la tabla clasificatoria, ahora lo supera, por suerte, el conjunto ubriqueño con esta victoria. Un Ubrique Unión Deportiva que, por cierto, está sacando petróleo de esos resultados, ¿no? De, digamos, de los goles. Tan solo ha conseguido 10 goles, pero gracias a esos 10 goles, 3 victorias y dos empates. Ha encajado 8. Pues los resultados es lo que está acompañando este año al equipo juvenil, al menos en este primer arranque. Aunque, bueno, habrá que ver cómo el equipo va progresando con el paso de la jornada. Una categoría, esta juvenil, un poco desdibujada, porque ya se han retirado hasta 5 equipos. En total, ahora mismo cuenta con tan solo 11 conjuntos la categoría. El Ubrique Unión Deportiva es sexto. Y es difícil hacernos una idea general de cómo está la situación, porque pues tenemos equipos que han jugado 6 partidos, otros han jugado 5, otros han jugado 7 y hay algunos que hasta han jugado 8 encuentros. Así que hasta que no se equilibre el número de partidos jugados no podremos hacernos una idea más clara de cómo está realmente esa clasificación. En cuanto al Ubrique Unión Deportiva Cadete, perdía en un partido muy igualado en casa ante Florida por 2-5. Un partido que prácticamente a falta de 10 minutos todavía pues estaba emocionante. Ya los dos últimos goles de Florida terminaron por darle la victoria al equipo visitante. El que sí ganó fue el Ubrique Unión Deportiva Infantil en un terreno complicado como es el campo municipal de Puerto Serrano, pero ganó con bastante solvencia por 0-4 ante un rival que, como todos los equipos de Puerto Serrano, guerrillero peleón, pero que no pudo hacer nada contra el Ubrique Unión Deportiva. El Alevín perdía en Alcalá del Valle por 4-1, víctima de sus propios errores, y el Benjamín también perdía en Alcalá del Valle en un partido pues de poder a poder. 4-3 fue el resultado final en un encuentro en el que el Ubrique Unión Deportiva llegó a estar por delante hasta en 3 ocasiones, pero vio cómo el equipo rival le empataba e incluso cómo se le iba el partido en los últimos minutos. Eso sí, el Ubrique hasta el final buscó la victoria en Alcalá del Valle porque le hubiera supuesto un gran golpe de efecto. A pesar de la derrota, sigue manteniendo el liderato de la categoría. Y por último, el Prebenjamín pues también perdió, y una historia similar a la del Benjamín, porque también llegó a estar hasta 3 veces por delante de su rival. En 3 ocasiones se llegó a poner por delante, comenzó ganando, le empataron, consiguió el 1-2, le volvieron a empatar, el 2-3, hasta que terminó perdiendo el encuentro por 5-3. Tras el empate, el conjunto jerezano se hizo con el dominio y terminó llevándose la victoria. Y esto en líneas generales es lo que nos dejó la jornada en lo que a fútbol se refiere. Tenemos que tratar otros temas, tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar del maratón alpino de Jarapalos con una importante presencia de corredores ubriqueños, y bueno, pues todo ello lo iremos haciendo, más otras noticias que tenemos por aquí pendientes de analizar en los próximos días. Ahora vamos, como siempre, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¡No hay terreno que resista la fuerza de mi super retroexcavadora! Cuando llevas más de 3 décadas dedicado a una profesión, lo que haces parece un juego de niños. Digaval, servicios de transportes, excavaciones y materiales de construcción. Ahora además descubre nuestra tienda online con productos de ferretería, fontanería, jardinería, con las primeras marcas a precios imbatibles. Entra en digaval.com o visítanos en Ubrique, a 200 metros de la gasolinera por la carretera de Benauca. Durante nuestra campaña otoño-invierno le ofrecemos todo lo necesario para el cuidado y mantenimiento de su chimenea o estufa. Además, le facilitamos la instalación. Pídanos presupuesto sin compromiso. Disponemos de leña a granel y ensacada, carbón vegetal y briquetas de carbón, briquetas de madera empaquetadas y sacos de pellet de 15 kilos de máxima calidad, con certificado en plus A1. Digaval lo tiene y te lo lleva a casa. Digaval.com. Viernes 24 de noviembre, Black Friday en los comercios de la ACU. La Asociación de Comerciantes de Ubrique te invita a los descuentos más espectaculares. Black Friday de la ACU, viernes 24 de noviembre. Organiza la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Colabora la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Establecimientos adheridos: Confitería Rossi, RL Confecciones, Ciclos Lamela, Carla Sade, Prodeco Pinturas, Talleres Muñoz, Invercumbre, Óptica Aguilar, Almudena Modas y Complementos, Farmacia Antonio Torres, Rute, Ana Camargo, Autoescuela La Sierra, Armería El Pinsapar, Electroimagen Rogelio, Electromóvil Casa y El Mimo de Mamá. Gran Bazar Ubrique Los Callejones celebra con sus clientes su quinto aniversario. Por este motivo y hasta el 6 de enero, cada semana puedes participar en el sorteo de grandes premios. Por compras superiores a 30 euros en Gran Bazar Ubrique y en DIA en Zona Hipersol, puedes llevarte completamente gratis teléfonos móviles, bicicletas, una tablet, un televisor, un skate, relojes deportivos y, para cerrar la campaña, el Día de Reyes, un fantástico iPhone 7. Con Gran Bazar Ubrique Los Callejones, este año tus regalos de Navidad pueden salirte gratis. Campaña de teatro Otoño 2017. Esta semana en escena, Cosas de Papá y Mamá, de la compañía de teatro Descalzos Producciones. Este sábado a las 9 en el Fatou, María Luisa Merlo, acompañada de un excelente reparto, representa una divertidísima comedia de enredos familiares para garantizar la risa desde el minuto 1. Una comedia redonda que no puedes perderte. Ya están a la venta las entradas en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 8 euros, 6 con carnet joven y 5 con la tarjeta Más de 65. También en taquilla desde las 7 de la tarde. Recuerda, este sábado en el Fatou, Cosas de Papá y Mamá, dentro de la campaña de teatro Otoño 2017. Benidorm, a ti te llaman Benidorm. Viajes Nevada organiza una excursión a Benidorm de 5 días, del 21 al 25 de enero. Con visitas a Calpe, Alicante, Altea, Villajoyosa y Guadalest. Precio por persona 190 euros, que incluye autocar de lujo, estancia en Gran Hotel Bali de 4 estrellas en régimen de pensión completa, excursiones programadas, guía acompañante y seguro de viaje. Para más información y reservas, teléfono 617-478-232. Preguntar por Antonio. Y para el 25 de este mes, excursión al Rocío por 12 euros. No quiero que me digas que... La Asociación de Amigos de los Animales Zarpitas te invita a participar este sábado 18 de noviembre en el Mercadillo Solidario que se va a instalar en el centro de la Avenida de España desde las 9 de la mañana. En el Mercadillo Solidario de Zarpitas podrás encontrar libros, artículos de segunda mano, juguetes, decoración y material para el cuidado de tu mascota. Adquiere estos productos y colabora en sufragar los gastos de veterinario y alimentación de nuestro centro de acogida de animales. Mercadillo Solidario de Zarpitas. Este sábado 18 de noviembre. Patrocina la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique y colabora Radio Ubrique. Presentación de la nueva Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique. Este viernes 17 de noviembre arranca el ciclo de otoño-invierno en la Peña Flamenca con la presentación de su nueva Junta Directiva. Actuará al cante Ana Durán Fernández, con la guitarra de Juanpe. Será este viernes, con entrada libre y gratuita a partir de las 10:30 de la noche, en la Peña Flamenca de Ubrique. Cuando llegues a Madrid, chulo. Viajes Nuripaz te invita a conocer Madrid y alrededores. Del 5 al 10 de diciembre, con estancia en Madrid en hotel de 3 estrellas y visitas a Toledo, Segovia, Alcalá de Henares, Ávila y el Parque Europa. Precio por persona 350 euros. Incluye viaje en autocar, estancia en hotel, seguro de viaje y guía acompañante durante todo el recorrido. Más información y reservas al 956-32-5646 o al 654-18-34-78. Preguntar por Justo. Madrid, Madrid, Madrid. I thought about this for a long time. I just want you to change it all tonight. I should be serious, but you drop out, be quiet. you're always mine. She's not true love, like a sea hides. Nothing's ever just crossing down before. Always you, the speed of all your lies. Sometimes I love you, sometimes make me feel so fine. Sometimes I love you, can you hear me calling on? Sometimes I love you, and you make me feel so mine. Sometimes I love you, oh baby, let me have some fun tonight. 5:47 de la tarde. Vamos a quedarnos ya con el análisis, el repaso a la jornada futbolística de este pasado fin de semana. Y como siempre lo vamos a hacer con el Ubrique Unión Deportiva Senior. Victoria de nuevo fuera de casa, en este caso en Medina Sidonia, en el campo, en el difícil campo de la Corredera, donde se trajo la victoria por 0-3. Un Ubrique Unión Deportiva que, como decíamos antes, sabía dónde iba, sabía que enfrente iba a tener un rival de los que no dejan jugar y que, bueno, pues su bagaje ofensivo iba a estar basado, como casi siempre, como suele ocurrir con estos rivales, en los balones largos, colgar balones y a esperar esa segunda jugada que provenga de algún error defensivo y para adelantarse en el marcador y ahí casi matar el partido. El Ubrique Unión Deportiva estuvo muy serio, muy bien plantado en la primera mitad y pronto comenzaron aparecieron las ocasiones de gol para el conjunto ubriqueño. Las dos más destacadas de esta, antes del minuto 20, que fue cuando llegó el primer gol del Ubrique Unión Deportiva, fueron en este caso de Juanpe, que bueno, se quedó muy poco a llegar a un centro de Álvaro Coronil y encima de todo recibió una patada en la cabeza por la que tuvo que ser sustituido. Y luego pues destacado también un tiro lejano de Dani Chávez. El gol llegó, el primer gol, el 0-1 en el minuto 20, un córner botado por Paco en el segundo palo, era cabeceado por Álvaro, que lo ponía en el centro, donde entraba Dani Chávez, y Remat Chávez conseguía el 0-1. Hacía lo más difícil el Ubrique Unión Deportiva, que era ponerse por delante ante un rival correoso y peleón, como era este Medina Balompié. Y lo más difícil todavía, pues conseguir otro gol, como hizo en el minuto 33 Lolo, en una jugada personal por banda izquierda. Recortó a la derecha en el pico del área y su tiro, buscando el palo largo, pues fue imposible para el portero del Medina Balompié. Así prácticamente terminaba sin muchas más ocasiones la primera parte. La segunda mitad se esperaba el arreón del equipo sidonense con la intención al menos de acortar distancia, pero este o no llegó o no se le dejó, que también fue importante ese trabajo del Ubrique Unión Deportiva. Lo que sí llegó en el minuto 67 fue el 0-3, obra de Dani Chávez de nuevo, que remató en el segundo palo un córner botado por Paco. Algunas pocas ocasiones más y ya ante un Medina Sidonia, un Medina Balompié, en este caso impotente, que se empleó con cierta dureza en estos últimos minutos. Buena actitud del Ubrique Unión Deportiva, una victoria basada sobre todo en el trabajo y en este caso pues tres puntos que le sirven para mantenerse en esta primera posición. Esa es nuestra crónica, pero siempre, como decimos, mejor conocerlo de boca de uno de los protagonistas, uno de los jugadores que estuvo ayer, el domingo, en Medina Sidonia. Tenemos por aquí a Álvaro González, componente del Ubrique Unión Deportiva. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, como decimos, sumáis una nueva victoria y son 7 ya la jornada que lleváis sin perder. Y esta última, como decimos, en un campo, en un terreno de juego del que y de un rival del que no se fiabais mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el partido, en líneas generales? Iban en media tabla y claro, nosotros sabíamos a lo que iban. Y sabíamos que iba a ser difícil, pero vamos. El gol primero nuestro fue rápido. Y de ahí para adelante yo creo que controlamos más o menos el partido. Ellos intentaban jugar desde atrás, más que otros equipos. Pero después el pelotazo acumulaban muchos hombres en las bandas. Unos 4 o 5 y eso intentaban jugar. Pero vaya, ocasiones no crearon durante todo el partido. Y estuvo muy controlado. Eso es la primera parte. Después la segunda, pues igual. Ellos, el físico yo creo que le faltó. Y como tú has dicho antes, con la impotencia se emplearon muy, muy duros con algunos de nuestros jugadores. Pero todo muy controlado, vaya, sin ningún uh-huh. tiro a puerta de ellos. Para que nos hagamos una idea de lo que se pudiste encontrar allí, tengo entendido que hasta el minuto 87 no, o hasta ese minuto no, o en ese minuto tuvo lugar la primera ocasión o el primer tiro a puerta de ellos, ¿no? Pues sí, de la esa. Yo ni me acuerdo, pero vaya, que sí. Que apenas pisaron el área del Ubrique Unión Deportiva. Supongo que, bueno, es lo que se espera, ¿no? Cuando se visita terrenos de juego, más o menos ya se saben, terrenos de juego de este estilo, ya se sabe que los rivales lo que buscan sobre todo es no dejaros jugar a vosotros, ¿no? Claro, vamos primero y lo que ellos piensan que nosotros sabemos jugar mejor la pelota y lo que ellos intentan es destruir nuestro juego e intentar que nosotros caigamos en el juego de ellos. Entonces, intentar, no sé, meter un gol en una jugada aislada o empate, sacar puntos. Uh-huh. Supongo que muchos de sus planes se desbaratan en el momento que vosotros conseguís adelantarse en el marcador, ¿no? Sí, claro. Nos adelantamos. Bueno, yo hasta la primera parte, como te dije, lo intentaron quizá un poco con algún centro, pero vaya, en defensa estuvimos bien, más o menos, tirándolo fuera de juego y tal, y en portería, así que todo muy, muy controlado. Buscando ellos siempre, la segunda jugada, buscando el error, sí, defensivo, sí, prácticamente, ¿no? Lo que buscaron. Más o menos estuvimos bien atrás, concedimos poco y por eso no crearon mucho. Lo bueno quizás del Ubrique Unión Deportiva esta temporada es que en campos como este está demostrando carácter, ¿no? Digamos que un equipo que te obliga a cambiar tu forma de juego o que se os cruza, pero le podéis plantar cara e incluso superarlo con sus propias armas, ¿no? Claro, que no nos contagiamos de su juego, estamos sacando muchos puntos y debemos de seguir así, vaya. Como decimos, este partido, bueno, vosotros, ellos no tuvieron muchas ocasiones, pero vosotros sí tuvisteis ocasiones. Nos hablan, por ejemplo, de esa primera de Juanpe, que tuvo que ser sustituido, ¿no? Que sí, fue un centro, como te has dicho, de Álvaro, y llegó al segundo palo. Él como que se tiró de pecho, uh-huh. pero no llegó a la pelota y el portero hizo una cosa muy rara y dio como una voltereta y le dio los tacos en el cuello y tuvo que ir al hospital y todo. Uh-huh. Tenía los tacos clavados en el cuello, vaya. Parece que problemas de cervicales, ¿no? Sí, lo primero que una contractura y tiene que estar 5 días en reposo. Uh-huh. Se emplearon con dureza. Recuerdo yo, la semana pasada fue Lobo, el que también se fue con los tacos marcados, ¿no? En la pierna tenía, en el tobillo, los tacos y en el lomo también. Uh-huh. Esa primera jugada, luego algún acercamiento hasta que llegaron esos dos goles, pues que prácticamente, que pusieron el partido muy, muy de cara. Siempre que se encontráis, digamos, equipos de este estilo, como el Medina Balompié, ¿cómo sale el equipo al terreno de juego? Pues salimos al principio del partido a darlo todo, a intentar que, claro, los 10 o 15 primeros minutos que no nos creen, y despejando balones, y ya después, conforme van pasando los minutos, intentar tranquilizarnos y hacer nuestro juego. Y por ahora la verdad que nos va muy bien. Uh-huh. Con ese 0-2 se fue el partido al descanso, y no sé si esperabais algo más de Medina Balompié, me refiero a una reacción en la segunda, porque, sí, hombre, estos equipos siempre que se ven con el marcador atrás en casa intentan apretar, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad, al menos para cortar distancias, ¿no? La verdad que sí, pero como te digo, muy controlado y yo, como todo el equipo, no esperábamos más que nos hicieran ocasiones o más llegadas, pero muy poco, no se acercaron. Estaba el juego en su área o en medio campo. Y tocando la pelota tranquilamente y durmiendo el partido bien. Álvaro, ¿juega el Ubrique Unión Deportiva de forma diferente fuera de casa que en el Barbadillo? quizás sí. Yo creo que fuera de casa, claro. Amar pelotazo un poco, quiera que no. Y en casa intentamos más ahogar toque. Se debe trabajar más y mejorar conforme los partidos. Yo creo que podemos mejorarlo. Pero sí que se juega diferente, es normal. Y los rivales se encierran tanto en casa como fuera, ¿no? Claro, ya desde que empezamos hemos estado arriba de la tabla. Y quieras que no, los equipos ya te van teniendo como respeto. Y sabes quiénes somos. Y claro, aunque jueguen los partidos con más ímpetu, porque vamos primero y quieras que no, esos partidos se juegan con más ilusión. Pero sí, que nos tienen con respeto. Sobre todo porque nosotros ya lo vemos aquí en casa, ¿no? Que los equipos vienen a encerrarse atrás, a ver lo que pueden sacar, pero ninguno os ha jugado de tú a tú desde que ha comenzado la liga, ¿no? La primera parte quizás aguantan un poco más. La mayoría de los partidos han sido eso, pero la segunda lo hemos matado. Ya era fruto del cansancio de ellos. Y lo hemos solventado bien. Y ha ocurrido incluso con rivales como el Tarifa, que hoy es el tercer clasificado y se supone que es uno de los equipos que también va a estar arriba, ahí en la zona alta. Sobre todo Algeciras B, que es el próximo rival, la que se... Bueno, vaya la que se espera para este fin de semana, ¿no? Para sí, ellos quizás no lo esperemos, o sea, no jueguen diferente. Yo creo que será un equipo más de toque y con ganas de jugar fútbol y más ganas de ganarnos, ya que nos tienen que superar para estar primero. Es lo que se espera de un equipo filial, ¿no? En este sentido. Y bueno, y es también lo que el aficionado está esperando, también en cierta manera, ¿no? Un equipo que no venga a encerrarse en Ubrique, que se pueda ver un buen partido. Porque es lo que comentábamos el otro día con Peluca, que le decimos, por ahora se van sacando los partidos, pero todavía estáis pendientes de ese partido completo, ¿no? Habéis hecho muy buenas primeras partes, sí. Las últimas, digamos, en estos últimos partidos, con anterioridad eran las segundas partes, todavía falta ese partido completo en casa, ¿no? Sí, es verdad. Muchas veces, no sé por qué, pero empezamos mal y después nos ponemos bien, o empezamos bien y después bajamos el ritmo, pero lo que nos falta es un partido completo, que juguemos bien al fútbol y juguemos a lo que nosotros sabemos. Yo creo que llegará pronto y lo conseguiremos. Muchos rivales se le han notado, sobre todo, también, comparándolos con vosotros, el tono físico. Estáis con un tono físico muy óptimo, ¿no? Para estas alturas de la temporada también. Y los martes son... los martes pasan facturas. Eso, el físico es muy importante y se está demostrando. Bueno, para que nos quedemos, porque es normal... Pero claro, eso después son victorias y punto, gracias a ese físico que nos pone nuestro entrenador y preparador. Luego se agradece, sobre todo, como decimos, en esas segundas partes, ¿no? Los primeros partidos, quizás, donde bueno, todavía los equipos se están encontrando, se están formando, y esa diferencia es la que creo que le ha permitido a Ubrique sacarlo en las primeras jornadas los partidos, ¿no? Claro, esos puntos son... Eso es lo que vale. Hacemos físicos, si lo tenemos... Al principio los otros equipos están más verdes de físico y nos dan puntos gracias a ellos. Y quieres que no pueden ser vitales para final de año. Álvaro, que te has incorporado al proyecto del Ubrique Unión Deportiva esta temporada, como decimos, y bueno, en muy poco tiempo te has convertido en una de las sensaciones de este Ubrique Unión Deportiva. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha fraguado tu llegada al primer equipo? Nada, pues... Yo estaba en Arco y nada, yo estaba ahí bien, pero los estudios, ahora estoy estudiando segundo y eso, y quieres que no, lo primero son los estudios. Y además, una vez que jugué con el Ubrique juvenil, contra el senior, el Saqueta me lo dijo. Dice, si llegué en Ubrique, pues hablamos. Y también me hacía muchísima ilusión jugar ya en categoría senior, y eso también me ayudó mucho. Y la verdad es que... Yo creo que por ahora va súper bien, estoy muy contento y me están dando mucha confianza y sobre todo minutos, y me encanta. Porque tu idea esta temporada, era, ya decimos, dejar el Arcos para jugar con el juvenil del Ubrique, ¿no? Claro. Pero te has convertido desde el primer minuto, desde que te vio Miguel, te has convertido en jugador de la primera plantilla. Sí, eso me dije. ¿No? y la verdad que lo agradezco mucho. Que lo que un jugador quiere es competir, y mientras más difícil mejor, y eso es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Es lo suyo. Supongo que Lubrique aquí también se aproveche un poco de las circunstancias, del contexto, ¿no? Precisamente porque parece que la categoría, al menos señor, te viene hasta chica. Bueno, por ahora estoy aprendiendo. No, se te ve con mucha soltura, digo, o desde el primer minuto para ser un jugador juvenil, sorprende, ¿no? Y me comentabas que precisamente esta temporada ya ibas a hacer la pretemporada con el primer equipo del Arcos. Sí. Ya habías estado, al igual que Alberto, ¿no? Sí. Con la primera plantilla y, digamos que preparándose para esa tercera división, ¿no? Hombre, claro, no. Lo más seguro que no hubiera jugado. A lo mejor un debutado, pero quieras que no. Está claro. Con eso aprendes mucho. Uh-huh. Y sabes lo que es el fútbol y tal. Pero es muy bueno empezar en esta categoría. Tengo mucho que mejorar y lo sé, porque en cada partido lo veo y al final casi nunca termino contento por ello. Pero bueno, ya lo iré cogiendo partido a partido. ¿Qué te has encontrado en el vestuario de Lubrique Unión Deportiva? Pues nada, mucho compañerismo. Allí es un equipo, es una familia. Y allí todos se llevan bien y me han acogido perfectamente. La verdad que me ha sorprendido mucho. Ha sido muy, muy rápido todo. Los que habéis llegado nuevos es que no habéis necesitado ni tiempo de adaptación. Y también supongo que la dinámica en la que ha entrado el equipo al comenzar la temporada ayuda mucho, ¿no? Refiero a llegan los resultados, se juega más o menos bien, digamos que la moral o incluso la confianza de lo que es la plantilla, el equipo la tenéis que tener ahora más o menos por las nubes, ¿no? Sí, eso se refuerza. La plantilla está bien, todos somos importantes y eso es lo que nos hace demostrar nuestro entrenador. Y eso se nota después en los partidos. Hay mucho compromiso porque en los entrenamientos van todos a entrenar, a no ser que estén lesionados o cualquier causa externa. Y eso se nota después en los partidos. Si seguimos así, la verdad es que llegaremos lejos. A ti no te tocó, porque la pasada temporada, pues como tú dices, militabas en ese juvenil del Arcos. Pero no sé si tus compañeros te han hecho referencia a que ahora mismo, a pesar de la situación en la que están, pues no están, digamos que tienen la mosca detrás de la oreja después de lo que le ocurrió la pasada temporada, ¿no? Ese principio de curso sí. En el que las cosas no salieron, muchas lesiones, no se ganaba en casa, y ahora cada vez que tenemos la ocasión de hablar con uno siempre hace referencia al año pasado, lo tienen muy en cuenta, ¿no? El que no se nos suba los humos, ¿no? Sí, yo. Que los cursos, los entrenos y los cursados, que hay que ir partido a partido a ganar, a sumar puntos, porque ellos saben, yo no estuve, pero pero lo sé, lo que pasó el año pasado, que una mala primera vuelta les privó del ascenso, que ellos eran lo que querían, lo que buscaban, aunque hicieron una gran segunda vuelta, pero no fue posible. Y este año, pues la verdad que hemos empezado bien, ganando todo en casa, que esa es la base, y sumando muchos puntos fuera de casa. ¿Pero se ha hablado de ascenso o no? No, la verdad, hombre, lo tendremos en mente todo, normal. Pero lo suyo es ser humilde y jugar y pensar en cada semana, que ya llegará ese momento. Sobre todo porque parece una pérdida de tiempo hablar tan pronto, ¿no? De objetivos con todo lo que queda por delante, ¿no? Sí, quedan muchos partidos, no tenemos que pensar en eso porque tal y como estamos vamos bien. Y hay que seguir así, trabajando como lo estamos haciendo, y ya llegará si es que llega. Que sí. Lo que sí se le ve comparado con la temporada pasada es sobre todo solidez defensiva, ¿no? El equipo parece que se ha armado desde atrás y os es muy difícil cogeros, ¿no? Sí, yo creo que sí. La defensa es que también ayuda mucho el medio del campo, en fin, esto del equipo. Pero defensa tenemos de todo, jugadores con experiencia, fuerte, harto, Chávez, Carlos, unos buenos laterales, eso ayuda mucho, es que es la base, la verdad. Tú te hemos visto ya en posiciones defensivas, en el centro del campo, ¿dónde te sientes más cómodo? A mí me da igual, donde me pongan, yo lo que quiero es jugar. Pues lo último que queríamos comentar contigo es precisamente a lo que nos decían esta mañana desde tu equipo, es hacer ese llamamiento, ¿no?, para el partido del domingo, sí, a los aficionados, a que acudan, ¿no? En principio parece uno de los partidos más atractivos de la categoría, ¿no? Y bueno, viendo que ahora el equipo está respondiendo o está ofreciendo buenas tardes, pues ahora es cuando tiene que responder el aficionado, ¿no? Pues sí, la verdad que animo a todo el mundo a que vaya al Barbadillo este domingo, porque yo creo que se puede jugar un gran partido de fútbol. Además es un duelo directo por las primeras plazas y es muy importante su apoyo. Entonces esperemos que haya gente. Ganas se tiene, porque nos comentaba Mario Villalba que el domingo en el partido de los juveniles, que era a las 4:30, es una muy buena hora, más de 200 aficionados se dieron cita, sí, sí, en el, la en gente, el Barbadillo. La gente, la verdad, que está acudiendo mucho, tanto en los juveniles como en los seniors. La última semana ha habido muchísimos aficionados y eso se nota mucho en la moral del equipo para jugar partido y todo. Pues ya saben, el domingo a las 4:30. Álvaro, lo vamos a dejar aquí. Le damos las gracias por haber venido aquí a contarnos, pues, no solo el desarrollo del partido frente al Medina Balompié, sino a conocer algo más del equipo y de tu primer año. Bueno, y nada, que darte la enhorabuena por el arranque de temporada y deseando que siga la cosa así, ¿eh? Mira, muchas gracias. Muchas gracias. Ubrique Unión Deportiva, que ya decimos, ganaba por 0-3 en la corredera, el campo del Club Deportivo Medina Balompié. Presentó la siguiente convocatoria, el siguiente 11, Miguel Domínguez. Alberto en la portería, Álvaro, Barra en este caso, Lola, Paco, Mario, Dani Chávez, Peluca, Juanpe, Álvaro nuestro invitado, Pedro Pablo y Carlos Gil también participaron. En el partido, Juanmi y Lolo, Aníbal, Raúl y Álvaro Coronil, y también estuvo Benji en ese encuentro. ¿Cómo queda la cosa? Pues esta jornada ha sido la undécima y nos ha dejado los siguientes resultados en los distintos choques. La Salle 3, Alcalá del Valle 1, Juventud de Prado del Rey 1, Divina Pastora Sanluqueña 1, Atlético Sanluqueño B 3, Alma de África 0, Espera 1, Puerto Real 0, vuelve a pinchar el Puerto Real y lo hace con uno de los equipos de la zona baja como es el Espera, San Bernardo 1, Tarifa 3, Algeciras 3, Rivera 1, Los Cortijillos 0, Barbate 1 y Facinas 2, Federico Mayo 0. Ubrique Unión Deportiva líder con 28 puntos, 25 tiene Algeciras B, viene ahora mismo en una racha incluso mejor que la del Ubrique Unión Deportiva, el equipo algecireño, porque recuerden ustedes que en la jornada séptima el Ubrique Unión Deportiva empató precisamente frente al Facinas y los cuatro últimos partidos lo ha saldado con victoria. Los cinco últimos del Algeciras han sido victorias, es decir, ha sumado 15 puntos en estos últimos cinco partidos, el Ubrique 13, y bueno, pues le salva que también tuvo un buen arranque el conjunto ubriqueño y el Algeciras tuvo uno un poco más dubitativo. Tarifa es tercero con 24 puntos, 24 tiene La Salle, 21 Puerto Real, baja hasta la quinta posición el equipo puertorrealeño, el único que ha sido capaz por ahora de vencer al Ubrique Unión Deportiva, 19 Barbate, 17 Cortijillo, 16 Facinas, Alcalá del Valle y Medina Balompié, 15 San Bernardo, 10 Divina Pastora Sanluqueña, 9 puntos Atlético Sanluqueño B y Federico Mayo, 8 puntos Espera, 7 Alma de África, 4 puntos Rivera y 3 Juventud de Prado del Rey. Insistimos, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Algeciras, un encuentro importante, porque ya decimos, es un rival directo al que el Ubrique Unión Deportiva puede dejar ya a 6 puntos en la duodécima jornada. Recuerden que, en este caso todavía le quedan al conjunto ubriqueño 6 jornadas para cerrar la primera vuelta y la cosa pinta muy, pero que muy, muy bien. El encuentro, ya decimos, el domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo, y esperemos que el Ubrique Unión Deportiva sea capaz de superar al conjunto algecireño, y ya podríamos decir que este buen comienzo se confirma, ¿no?, con una victoria ante el Algeciras. Si perdiera el equipo ubriqueño, obviamente seguiría en la lucha, no cambiaría nada, pero en este caso tiene mucho, mucho que ganar con una victoria, sobre todo por el golpe de autoridad, el golpe moral sobre los rivales, al ver que el Ubrique Unión Deportiva no falla ante esos equipos con los que va a estar peleando por las primeras posiciones de la categoría. Vamos a estar toda la semana pendiente de ese partido ante el Algeciras, sin duda el acontecimiento deportivo de este fin de semana en nuestra localidad. Vámonos ya con la categoría juvenil, en este caso con lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva el pasado domingo, en horario, ya decimos, de los seniors, a las 4:30 de la tarde. Se medía al Guadalcacín, uno de los rivales que va a tener el conjunto ubriqueño, o de los que se supone que va a tener el conjunto ubriqueño directamente si quiere luchar por los puestos altos. Es un equipo fuerte y al que consiguió superar. Un Ubrique Unión Deportiva que salió muy enchufado, consciente de que ante un equipo como este, el jerezano, el objetivo era intentar adelantarse lo antes posible en el marcador para que fuera el rival el que tomara la iniciativa del partido. En este caso ya gozó de dos buenas ocasiones el Ubrique Unión Deportiva en los primeros minutos, que se tradujeron en dos goles anulados por posible fuera de juego. Uno, pues obra de Joselito, y el otro, gol, obra de Pablo Lobo. Insistimos, los dos fueron anulados por fuera de juego. En este caso se produjo por una jugada con una serie de rebotes dentro del área, y en el que Pablo Lobo metió la pierna y conseguía ese gol, pero insistimos, fuera de juego. También hubo otra jugada, una falta lejana botada por el Ubrique Unión Deportiva, en la que Joselito volvía a rematar, el portero, bueno, despejaban, sacaban el balón bajo los palos de la portería, y Mario Dueñas cogía rebote y su tiro se iba al palo. Insistimos, tres jugadas claras en los primeros 20 minutos. Tras estos primeros 20 minutos, digamos, ya la cosa se igualó un poquillo y ya hubo dominio alternativo de los dos equipos, pero un dominio que no se tradujo en ningún momento en ningún gol. 0-0 fue el encuentro al descanso. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva tampoco quiso arriesgar en exceso ante el Guadalcacín, consciente sobre todo del potencial a la contra que tenía el equipo jerezano, y comenzó esta segunda parte como terminó la primera, con ocasiones para los dos equipos, o dominio alterno, podríamos decir, pero con pocas ocasiones y sobre todo con mucho centrocampismo. Todo se rompió en el minuto 67 cuando un córner botado por Pedro Barragán era rematado de cabeza por Lamela y conseguía poner el 1-0 en el marcador. A partir de ahí, el Ubrique Unión Deportiva decidió, en esos prácticamente 20 minutos que quedaban para el final, darle la iniciativa o cederle la iniciativa al Guadalcacín, que fuera el equipo jerezano el que se tuviera que trabajar ahora el encuentro, y esperó atrás a intentar salir a la contra. Tuvieron ocasiones en el minuto 80, algunas ocasiones claras en unas jugadas con varios rebotes en el área. Consiguió despejar al Ubrique Unión Deportiva, pero sobre todo en el minuto 94, en el que un tiro desde prácticamente 25 metros, un auténtico obús de un jugador del Guadalcacín, se estrellaba en el palo, en un poste, y se iba fuera cuando parecía que iba a colarse la portería en el último suspiro. Recuerden que la semana pasada el Ubrique Unión Deportiva conseguía empatar precisamente en el último suspiro también ante el equipo de Olvera. Y bueno, pues poco más, porque ya en el minuto, como decimos, 94 fue esta ocasión. Victoria del juvenil, y que bueno, pues jugó con el siguiente equipo en este partido. Decimos en lo que se refiere a la convocatoria, ¿no?, a los jugadores que participaron en el encuentro: Pedro Pazo en la portería, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Pablo Moreno, Mario Dueñas, Juan Carlos López, Pablo Lobo, Antonio Gómez, David Carrillo y Juan Ramón Villanueva. Ese el once inicial. También en la como suplente, que tuvieron también su participación en el partido, estuvieron José González, Alejandro de la Torre, David Ramírez, Juan José Cava, Carlos Benítez Fatou, Cristian Marchante y Antonio Jesús Rodríguez. En lo que se refiere a los resultados de esta jornada, fueron los siguientes: Espera 2, Olvera 4, Escuela de Fútbol Paquete 0, Marianistas 10 y Comarca de Jerez 4, Bornense Atlético 1. Insistimos, esos fueron los partidos que se disputaron, porque los otros 4 que están programados no se jugaron, ya que 4 o 5 de los 8 equipos que deberían jugar esos partidos pues ya se han retirado de la competición. Eso hace que, por ejemplo, en esta próxima jornada, este fin de semana, también se vuelvan a disputar 4 encuentros, porque 5 retirados una vez ya comenzada la competición, pues no, 3 encuentros se van a jugar solamente, 3 encuentros, 4 cuando coinciden que 2 de los equipos retirados o coincidía la jornada que se enfrentan, si no, pues hay que descansar. 5 equipos descansan esta jornada, entre ellos el Ubrique Unión Deportiva. La clasificación está así: Pueblo Nuevo, La Granja B, líder con 13 puntos, 12 Marianista, 12 Espera, 11 Olvera, 11 Amigos de la Cruz Roja, 11 Ubrique Unión Deportiva, 10 Guadalcacín, 9 Comarca de Jerez, 3 Bornense Atlético, 1 Jerez Club Balompié y 0 Escuela de Fútbol Paquete. Como decimos, este fin de semana descansa el Ubrique Unión Deportiva, pero es que descansa Marianista, descansa Pueblo Nuevo, La Granja, descansa Amigos de la Cruz Roja y descansa Comarca de Jerez. Casi más equipos de los que van a jugar, porque tan solo habrá 3 partidos programados para el próximo fin de semana. Vámonos ya con la categoría cadete y la derrota del Ubrique Unión Deportiva en casa ante el Florida Club de Fútbol. Un equipo fuerte al que se medía el Ubrique Unión Deportiva, y bueno, pues nos dejaba una primera parte igualada entre ambos conjuntos. El Ubrique Unión Deportiva, que cedía el balón al Florida, eran ellos los que controlaban más el partido, y el Ubrique pues encerrado, agazapado atrás. Sucedieron las ocasiones para los dos equipos, pero fue el Ubrique Unión Deportiva el que se puso por delante en el minuto 21 gracias a un gol en propia meta de un defensa de Barqueño. Poco le duró la alegría al conjunto ubriqueño. Prácticamente en la siguiente jugada empató muy pronto el Florida y al menos consiguió irse al descanso con empate a uno. Una jugada pues en la que, bueno, una serie de errores, un error del portero ubriqueño que terminó convirtiéndose en gol. Con 1-1 se fue el partido al descanso, y la segunda parte pues un guión muy parecido al de la primera, con la diferencia, digamos, en esos primeros minutos, con la diferencia de que el conjunto del Florida Club de Fútbol consiguió marcar 2 goles en muy poco tiempo. En prácticamente 6 minutos se puso 1-2 y 1-3, un segundo gol que ya parecía insalvable o sentenciaba el choque. Pero todavía tuvo el acierto el Ubrique Unión Deportiva de conseguir meterse en el partido con el gol de Sergio David Jiménez en el minuto 76, a falta pues prácticamente de 10-15 minutos para el final, e intentar buscar el empate. Pero en este caso lo que se encontró fue otros dos goles ya en los minutos finales, en el 88 y en el 89, los dos últimos minutos prácticamente, consiguió marcar el Florida y sentenciar definitivamente un partido. Quizás un marcador más holgado visto los méritos de uno y de otros. Al menos el Ubrique Unión Deportiva lo persiguió hasta el final, buscó el empate, pero no pudo ser en esta ocasión. El Ubrique Unión Deportiva que jugó con Miguel Jiménez en la portería, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Giovanni Sen, Alejandro García, José Antonio Corral, Alejandro Rivera, Valentín Fernández y Emilio González. También estuvieron Javier Gómez, Francisco Javier Pérez, Mario Mateos, Alejandro Corralero, Miguel Ángel Moreno, Cristóbal José Amaya y José Luis Carrasco. En lo que se refiere a los resultados de la jornada, pues son estos. Afición Jerecista 0, Olvera 11, Arcos B 2, Huea Sierra de Cádiz B 6, Espera 4, Alcalá del Valle 1, Veteranos Jerez B 4, Gédula 3, Gédula Balompié 3, Trebujena 5, Escuela de Fútbol Paquete A 2 y Villamartín 4, Atlético San José 2. Villamartín es el que comanda la tabla con 21 puntos, 20 tiene Veteranos Jerez, 19 Olvera, 16 Florida y Puerto Serrano Atlético, 15 Espera y Huea Sierra de Cádiz, 13 Alcalá del Valle, 11 Trebujena, 9 Gédula Balompié, 8 Atlético San José, 7 en la duodécima posición el Ubrique Unión Deportiva, 2 victorias, un empate, 6 derrotas, 6 puntos Escuela de Fútbol Paquete, 3 Arcos B y 0 Afición Jerecista. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva Cadete, el conjunto del Alcalá del Valle, el Club Deportivo Alcalá del Valle, que en este caso pues se encuentra en la zona media de la tabla clasificatoria. El infantil fue el que también consiguió ganar a domicilio este fin de semana, en este caso ante el Puerto Serrano Atlético 0-4. Los goles del Ubrique Unión Deportiva, obra de Julio Mateos, Manuel Ordóñez y Carlos López en dos ocasiones. El Puerto Serrano nos comentan que un equipo quizá más flojo de lo que se esperaban, con niños muy bajitos, pero como siempre, muy guerrillero, muy peleón y entrando fuerte, como viene a ser característico de los equipos de Puerto Serrano. El Ubrique Unión Deportiva no estuvo fino en la primera parte, un equipo algo cohibido, sobre todo por la presión ambiental, suponemos, y a pesar de que el equipo rival no creó peligro en toda la primera mitad, y el Ubrique Unión Deportiva controló bien, de hecho consiguió irse con una ventaja al descanso de 2 goles a 0, y además con 2 goles anulados al conjunto de ubriqueño. La segunda parte, pues el Ubrique Unión Deportiva los tuvo embotellados en su campo, también bajaron físicamente, se vinieron abajo y, como suele ocurrir en estas situaciones, aprovecharon pues ya para aplicarse con un poco más de dureza. Y así terminó el partido, con ese 0-4. En cuanto a los jugadores que participaron en el encuentro, David López, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Roldán, Julio Mateos, Álvaro Coronel, Álvaro Rojas, Álvaro Garcés y Pablo Calle. También lo hicieron Sergio Jiménez, Carlos Villanueva, Iván Jaén, Carlos López, Cristian Mateos y Daniela Pérez. La jornada nos dejó los siguientes marcadores en esta categoría infantil. Afición Jerecista 2, Olvera 4, Arcos B 2, Huea Sierra de Cádiz 2, Espera 0, Alcalá del Valle 4, Veteranos Jerez B 0, Gédula Balompié 4, Trebujena 6, Escuela de Fútbol Paquete 0 y Villamartín 5, Atlético San José 1. Alcalá del Valle es el líder de la categoría, tiene 25 puntos, 21 Ubrique Unión Deportiva, los dos únicos equipos invictos de las categorías hasta el momento. 21 Olvera, 18 Trebujena, 16 Villamartín y Huea Sierra de Cádiz B, 13 Gédula Balompié, 12 Florida y Espera, 10 Arcos B, 9 Atlético San José, 6 Puerto Serrano y Afición Jerezista, 0 Veteranos Jerez y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Veteranos Jerez, partido que se va a jugar, Ubrique Unión Deportiva Veteranos Jerez, el domingo a las 12:30 en el Antonio, el sábado a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva Levín, que en este caso cayó en Alcalá del Valle por 4-1, un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva dejó o influyó los errores propios en defensa. Se adelantó el Alcalá del Valle muy pronto, en el minuto 8, con 1-0 estuvo toda la primera parte, y en la segunda mitad ampliaron esa diferencia. Nicolás Sánchez en el 57 acortó distancia, se puso con 2-1, pero dos goles en el 61 y en el 65 terminaron dándole la victoria al conjunto alcalaino. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Mario Fernández, Julio Menacho, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López, Álvaro Rodríguez y Ricardo Galán. También tuvieron sus minutos Jaime Fernández, Francisco Javier Fernández, Rafael Oliva, Nicolás Sánchez, Pablo Moreno y Pablo Rivera. En lo que se refiere a los resultados de la jornada fueron los siguientes: Comarca de Jerez 4, Gédula Balompié 0, Afición Jerezista 2, Escuela de Fútbol Paquete 2, Afición Jerezista 12, Escuela de Fútbol Paquete 2, Veterano Jerez B 7, Federico Mayo 4, Arcos B 1, Puerto Serrano Atlético 4, Florida 1, Villamartín 10, Bornense 2, Huea Sierra de Cádiz B 7, Liberación 11, Espera 1 y Pueblo Nuevo La Granja B 4, Florida 4. Florida Club Deportivo. El Comarca de Jerez comanda la tabla con 30 puntos, 28 Liberación y Alcalá del Valle, 25 Villamartín, 24 Puerto Serrano Atlético, 23 Huea Sierra de Cádiz B, 21 Gédula Balompié y Ubrique Unión Deportiva en esa octava posición, 16 Pueblo Nuevo La Granja y Afición Jerezista, además de Veteranos Jerez, 13 puntos Espera, 12 Arcos, 7 Florida, 6 Bornense, 3 Florida Club de Fútbol, 3 Federico Mayo y 0 puntos Escuela de Fútbol Paquete. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Florida Club de Fútbol. Vámonos con los benjamines, que cayeron también en Alcalá del Valle por 4-3 en un partido trepidante. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Jorge Coronil 2 goles y Hugo López. Un partido, un rival fuerte este Alcalá del Valle, un rival al que le temía el Ubrique Unión Deportiva porque son muy fuertes en casa. Iba preparado el conjunto ubriqueño, pero se quejó finalmente de ciertas decisiones arbitrales que consideraron que perjudicaron al equipo. Empezó muy bien el Ubrique Unión Deportiva, que en este caso se adelantó en el marcador en el minuto 12, aunque a reglón seguido empataba el conjunto alcalaíno. Estamos hablando del minuto 12 y 13. En el 28 volvía a marcar el Ubrique Unión Deportiva y en el 30 de nuevo empataba el Alcalá del Valle. Con el 2-2 iba el partido al descanso. Arrancaba el segundo periodo y Jorge Coronil de nuevo marcaba para su equipo, se ponía con 2-3. Aquí vino una jugada que consideró importante el Ubrique Unión Deportiva, porque una falta fuera del área, aunque el jugador cayó dentro a favor del conjunto del Alcalá del Valle, fue sancionado por el árbitro como penalti, que transformaron y convirtieron en el 3-3. No quiso conformarse el Ubrique Unión Deportiva y se la jugó, quitó un defensa, metió mordiente en ataque y consiguió otro gol, que fue anulado, en este caso por fuera de juego, cuando nos comenta que precisamente en esa jugada, que fue un córner, había un defensa bajo palos del equipo contrario. Aún así siguió existiendo el Ubrique Unión Deportiva, aunque ya aparecieron las individualidades, se jugó con más corazón que cabeza, y a pesar de todo que quiso ganar el Ubrique Unión Deportiva en una contra, pues vio cómo le marcaba el conjunto del Alcalá del Valle. A pesar de eso, era el minuto 53, siguió insistiendo el conjunto ubriqueño y antes del final incluso estrelló un balón en el poste. Tuvo ocasiones, peleó, quiso ganar y tuvo mucha ambición, pero se encontró, ya decimos, con un rival que le ganó la partida y sobre todo con un portero, el portero del Alcalá del Valle, que completó un gran partido. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Giovanni Jaén, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Iker Pérez, Cándido González, Cristian Mazzi y Jorge Coronil. También estuvieron Esteban Martín, José Luis de Piña, Juan Carlos Vilche, Juan José Manzano y Hugo López. La jornada dejó estos marcadores: Comarca de Jerez 3, Marianista 0, Veterano Jerez 0, Guadalcacín 1, Arcos 9, Puerto Serrano 0, Atlético San José 5, Villamartín 1, Bornense Atlético 2, Jerez Deportivo 5 y Liberación 5, Pueblo Nuevo La Granja 2. A pesar de la derrota, el Ubrique Unión Deportiva sigue comandando la tabla con 27 puntos, Arcos 25, Comarca de Jerez 25 también, los dos apretando al conjunto ubriqueño y con un partido menos. 21 tiene Liberación, 20 Alcalá del Valle, 19 Villamartín, 18 Atlético San José, 17 Pueblo Nuevo La Granja, 12 Jerez Deportivo Fútbol Club, 10 Marianistas y Florida, 9 Guadalcacín, 7 Puerto Serrano Atlético, 6 Veterano, 3 Bornense Atlético y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del San José del Valle, el Atlético San José. Y por último, el Ubrique Prebenjamín, que perdió por 5-3 ante Veteranos Jerez, un partido en el que en el minuto 4 se adelantaron los ubriqueños por obra de Jesús González, en el 9, le empataban, aunque a reglón seguido en el 10 David Domínguez ponía de nuevo al Ubrique Unión Deportiva por delante. En el 19 volvía a empatar el conjunto de Veteranos Jerez. Se llegaba así al descanso, la segunda mitad, Jesús González volvía a marcar para su equipo, se puso con un 2-3, como ven, un guión muy parecido al partido Benjamín, pero posteriormente conseguiría 3 consecutivos en el 36, en el 40 y el 42, el Veterano Jerez, que terminaron dándole la victoria. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, Jesús González y David Martín. También tuvieron su oportunidad Javier Bautista, Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos y Mario González Bonilla. Pues ese fue el partido y en la jornada nos dejó estos marcadores: Florida 1, Pueblo Nuevo La Granja 9, Zona Sur 2, Bornense Atlético 6, Veterano Jerez 5, Ubrique Unión Deportiva 3, Arcos 3, Villamartín 2 y San José Obrero 6, Amigo de la Cruz Roja 0. San José Obrero líder 18 puntos, 15 Pueblo Nuevo La Granja y Veteranos Jerez, 12 Arcos, 9 Ubrique Unión Deportiva, quinta posición, 7 Villamartín, 6 Bornense Atlético y Amigo de la Cruz Roja, además del Florida Club Deportivo, 4 Zona Sur, cierra la tabla, Gédula Balompié con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Arcos A. 6:34, no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos, volveremos mañana con más asuntos. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Oh,